el mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera el 28 de julio, Macky Sall, presidente de la República de Senegal. El remitente señala que, luego de enterado de la grata noticia de que el mariscal Kim Jong-un fue electo como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, le felicita calurosamente y desea de todo corazón los grandes éxitos en su trabajo responsable.